Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. What's happening, party people and metalheads? It is Brian Fair from Shadows Fall, and I'd like to welcome you to season 16 of Sobre La Dosis with your host, my friend, Jonathan Montenegro. Keeping it metal and keeping it loud. Take care, party on, and stay metal. The Razor's Edge. Es un disco icónico que queda un poco eclipsado por ese maravilloso tema Thunderstruck, que en parte ensombrece un material en su mayor parte excepcional, pues medio disco roza la perfección. Hay detractores que no pasan del segundo tema, pero hay que recordar que este disco devolvió a AC/DC a los estadios. Opening track, Are You Ready? The people it kills get up and kill. Welcome. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @SobreLaDosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. ¿Y quién les habla? Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. El legendario líder de Motorhead, Lemmy Kilmister, falleció en diciembre de 2015. Algunas de las cenizas de Lemmy fueron enviadas a sus amigos más cercanos como Rob Halford, Dor Pesch y Whitfield Crane, The Ugly Kid Joe, mientras que otras fueron esparcidas en el festival Wacken Open Air en agosto de 2023. Ahora, la porción restante de las cenizas será consagrada para siempre en el lugar favorito de Lemmy, en el Rainbow Bar and Grill en West Hollywood, California. Realizará una ceremonia de consagración el 19 de abril a las 9 p.m. PST, y el Rainbow Bar and Grill invitará a los fanáticos a que vayan y hacer un brindis único por Lemmy y Motorhead, con la presentación del nuevo whisky Motorhead. We'll be right back. Hey, this is Rachel Bolan from Skid Row, and you are watching Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Rock out. Eso fue Skid Row con el tema Slave to the Grind y los escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Hey guys, this is John Karabi, and you are listening to Sobre la Dose with Jonathan Montenegro. Check it out, keep it loud, and see you on the flip side. En el rock and roll hay historias muy locas que han quedado inmortalizadas o inspiraron canciones, como el caso de Kickstart My Heart de Motley Crue, que más allá de ser una gran rola, está basada en una insólita anécdota de la banda, específicamente la vez que Nikki Sixx casi muere a causa de una sobredosis y le revivieron el corazón. El tema salió en 1989 como parte del álbum Dr. Feelgood, que incluye otros clásicos como Slice of Your Pie o Without You. 2 años después, la canción sería nominada al Grammy por Mejor Interpretación de Hard Rock, que perdería ante Time's Up de Living Colour. En cuanto a la historia de Kickstart My Heart, el título del tema nos da una pista, ya que la traducción sería algo como darle un golpe de reinicio al corazón, lo cual Nikki Sixx necesitó durante su gira con Guns N' Roses en su tour Appetite for Destruction. Fue precisamente el 23 de diciembre de 1987 cuando Nikki consumía heroína en el cuarto de hotel de Slash, pero se le pasó la mano y tuvo una sobredosis. El guitarrista se encontraba afuera, pero su pareja llamó al 911 para que llegaran los paramédicos. Y previo a Motley Crue, llegaron a Sobre la Dosis Warrant con el tema Inside Out, tema que se desprende o que pertenece al disco Doggy Dog. Avanzamos con la banda de Richie Faulkner. Nos referimos a Elegant Weapons y su tema Do or Die. Hi, this is Gus G of Firewind and formerly Ozzy's guitarist, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Rock on. Shock and stun, blessed infant. Invincible Shields, el majestuoso álbum de los de Birmingham, Judas Priest, se hicieron presentes. Álbum ya considerado como de lo mejor del año. Billy Morrison lanzará The Morrison Project, su tercer álbum en solitario y primero desde 2015, el 19 de abril a través de The Label Group, Virgin Music Group. El guitarrista, cantante y compositor británico, conocido principalmente como el guitarrista rítmico de Billy Idol durante los últimos 15 años junto al guitarrista principal Steve Stevens y por su papel anterior como bajista en The Cult, ha reunido 12 electrizantes canciones que incluyen actuaciones invitadas de Ozzy Osbourne, Billy Idol, DMC, Steve Vai, Steve Stevens, Linda Perry, Tommy Clufidos, John Five, entre otros. Crack Cocaine marca la primera canción nueva con Ozzy como voz desde el lanzamiento de 2022 de su exitoso álbum mundial Patient No. 9, que le valió 2 premios Grammy como mejor álbum de rock, mejor interpretación de metal. Sin más, cerramos con Ozzy Osbourne y el tema Crack Cocaine.